ni siquiera llegar a la noche que yo no puedo, ¿no? Total, necesitamos agua. Exactamente. Bueno, ustedes ya lo han escuchado acá, está Alfonso Toledo con nosotros, él estuvo con nosotros el martes pasado, viendo con Javier del Río, que Javier del Río está un poquito delicado de salud, se vacunó y parece que la vacuna es lo que importa. Así que ahí está. Y como siempre, vecino con nosotros, Carmencita. Aquí está también, a ver, hoy día, martes 26, es San Nelson y San Marcelino. Un saludo a todos los Nelson y los Marcelinos, que tengan un lindo día. Si no hay torta, no sé, una poquita sobre ti. Es verdad que el aceite está caro, vecina, pero por último, una vez en esta temporada. Y para que vamos a hacer tanta, ¿no? Ayer, con todo respeto, una roja por sobre ti en la casa. Claro, la encontraron re buena, te diré. Y lo hice como se hacía antes en el campo, vecino. Tenía yo manteca, entonces un poquito de manteca y un poquito más de aceite, cosa que queda más al aceite que a la manteca. Y quedaron requetes sabrosas. Requetes sabrosas las tortillas. Así es que hay que cambiar todo esto que está pasando de la alza. De alguna manera, nosotros tenemos, a todos los casos, tenemos que ver la posibilidad cómo podemos cambiar en el tiempo. Por tanto, a esas cosas no somos, pero súper. Somos tallas mujeres. Ya. Vecino, Carmencita, el teléfono, perdón, el micrófono para usted. Ya. Buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con Anita en la radio comunitaria, en nuestra radio, de todos nuestros pobladores. No es solamente de nosotros, no es de nadie, pero es la radio de todos nuestros pobladores. Como dijo Anita, hoy día los santorales, que lo pasen bien, los que estén de cumpleaños, que estén celebrando algo. Y también darle gracias al invitado que tenemos hoy día, que yo el martes no pude asistir. Pero tenemos un invitado y ojalá que Javier se recupere luego, porque yo sé que él está pendiente de la radio y lo escucha. Fernando, un remedio ancestral que yo tengo, amigo de Kim, que cuando tiene fiebre o resfriado, nace con limón y tal. Eso, ¿eh? Alfonso. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están, gente? Hola, Carmen, igualmente. Un saludo también para aquí la gente de la población, la gente de Concepción en general también. Bueno, me llamo Alfonso, ya lo ha dicho, pero prefiero que me digan Poncho, que sí, sí. Para la gente, para que tengan amigos. no me pueden decir Poncho con confianza. Comentarles. Tenemos algo nuevo, pues se llama hacer otra transmisión, ¿no? A ver, Poncho, cuéntenos. Claro, sí. Jessica, que está acá con nosotros. Sí, hoy invité a una compañera de trabajo, la querida compañera de organización también, y con Jessica, que nos va a estar apoyando en lo que sean las redes sociales. Entonces, queremos dar un apoyo también a este espacio comunitario para que tenga un mayor alcance, poder llegar a más personas. Y fortalecer estos espacios de organización comunitaria que son tan necesarios, poder trabajar en temas de educación, en poder difundir todo lo que es esa información relevante para la vida social y política de las personas. Exactamente. Bueno, y ahora vecinos, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Thank you. sonora de siempre. ¡Cinco estrellas! We'll be right back. están más servidos. Bueno, como les comentaba, estamos aquí con Poncho Calero. Él nos vino a ver el 8 martes, martes pasado. Esto es, siempre tratamos los temas de la convención, que se ha prestado para que haya cualquier malentendido, y a eso venimos a aclarar un poquito. Sí, ya efectivamente, muchas gracias, Anita. Sí, queríamos comentar algunas de, la, de las cuestiones que más se repiten a veces de manera alarmante, como por ejemplo el asunto de la propiedad privada que no va a quedar consagrada, que no va a quedar protegida en esta nueva constitución. Eso es lo que se ¿qué es la propiedad privada? La propiedad privada es la, el derecho a poseer bienes. Ya. Es decir, poder disponer de ellos de manera en que a uno le parezca apropiada. Y hay muchas maneras que se puede adquirir la propiedad. Ya. Igual no se puede tener de interés porque uno, por ejemplo, va en el campo y toma una manzana y está propia de la manzana. Y eso implica trabajo y cosas parecidas. Ya. Pero también uno puede adquirir propiedad por la herencia. Ahora el asunto es que hay cuestiones que debatan en torno a la propiedad que son de carácter público. Por ejemplo, el de los bienes comunes naturales, que es algo que sí se consagró en, esta, en este nuevo borrador constitucional, que es un tema muy importante y que no estaba consagrado dentro de la, la, la constitución del 80, la vigente actual, porque hoy en día el agua es un bien apropiable. La tierra, o sea, como las cuencas hídricas, como se dice, la gente puede comprar mucha tierra sin consideración de la, del rol ecosistémico que cumple esa tierra. Y ahí, ahí son importantes las la figuras de las cuencas hídricas, de los humedales urbanos, por ejemplo. Así como los salares también, que es la calidad del aire, además que un montón de otras cuestiones, podríamos verla aquí también. Esto se aprobó la semana pasada también. Pero algunas de las cosas que, se, que son relevantes para esta discusión se comprende la función social y ecológica que tengan los bienes que son inapropiados. ¿Y cuáles son los bienes inapropiables? Por ejemplo, el agua podría ser un bien inapropiable. Exactamente. Y que eso no está consagrado en la Constitución. Por eso es que ahora son las ventas de agua, cada cual compra agua y compra la billetera. Ya. Y con esta Constitución eso no va a suceder. El agua va a ser para el bien común y primeramente estamos los seres humanos, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, hay dos criterios que son importantísimos, que uno es el derecho humano al agua, se consagra desde esa perspectiva. Todas las personas tienen un derecho humano al agua y que también contempla el uso para producción de alimentos a escala pequeña como a escala humana, que no superen como 2 o 5 hectáreas, no me acuerdo el número exacto, pero contempla como para la cultura campesina y para todas las personas que requieran agua para producir su alimento, que está contemplado como derecho humano al agua, y eso prima sobre cualquier otra función económica que pueda cumplir en procesos productivos de gran escala. También contempla el uso para el agua de saneamiento, para servicio de higiene. Esos son dos de los más importantes criterios que se contemplan dentro de lo que es el derecho humano al agua. Y lo otro es la función ecosistémica de las cuencas hídricas, que también es fundamental, ¿verdad? Sobre todo considerando la gran crisis sequía, digamos, una sequía de décadas. Exacto, y que, bueno, hablando de eso, y sabiendo también que puede generar incomodidades la cantidad de lluvia que cae, sigue siendo tremendamente necesario. Por eso que bienvenida lluvia, ¿no? Y que siga lloviendo. Sí, la curruca, si no, nada más, por cierto. Claro. Sí, apañarlo a uno a otro. Claro, claro, pues. Y bueno, y tiene que llover vecino, sí. Ah, Poncho tiene toda la razón. Tiene que llover si nos falta mucha agua. que pasa es que nosotros hacíamos muchos años ya que no teníamos un abril agua mil, como se decía siempre. Entonces nos asustamos, pero no, nos hace mucha falta. No. Antes llovía, y el sur era muy conocido por su lluvia. Entonces, tiene que llover. Bueno, continuamos, Poncho. A ver, estábamos hablando sobre la propiedad privada y los ecosistemas. Claro, los bienes comunes naturales. Y esos bienes comunes son, por ejemplo, los humedales. Sí. Aquí tengo el artículo específico, ¿ya? Que es el artículo 12A, aprobado el 18 de abril, y que especifica: son bienes comunes naturales, el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, como estamos hablando, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaran la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire. Nadie se puede apropiar, entonces, nadie puede comprar, y tampoco se puede comprar un glaciar. Claro, exactamente. Bueno, no es reconocido por el derecho internacional en que la Constitución o las leyes declaran como tal. Igual como que ya abierta también para una posible expansión de estos bienes para generar más protección. Pero como sabemos, la Constitución no lo puede abarcar todo. La Constitución no tiene que ser específica, sino garantizar un direccionamiento general en la cual se pueda generar buena política y un buen vivir común. Y al final de eso se va a tratar las próximas décadas, de que sepamos cómo va a recuperar el espacio común de todos. Exacto. Y así para que también nuestro buen vivir, que tú dices muy bien, logremos una calidad de vida mejor. Así que es interesante. Otra cosa sobre la Constitución, que se comenta, sí, se comenta, y que no es como lo comenta. Por eso es importante, vecino, utilizar buenos medios de comunicación y no cualquier cosa, porque está saliendo cualquier cosa ahora sobre la Constitución. Y desgraciadamente tenemos los medios nosotros que no son precisamente los comunitarios, sino que son los medios de televisión y todo, que ellos acogen toda esa saltalada de mentiras. Y aparte que las cosas las interpretan con otros nombres, que la gente está confundida, porque ahora mismo el asunto de la huelga de los camiones, pero no son, sino que son los grandes empresarios que están haciendo esto, y más que nada es un show. Es un show más que la derecha está planeando, porque estamos en estos momentos, estamos en el momento del terror, que están a la gente que por ejemplo cada día las noticias son más falsas, en el sentido que nos vamos, que el pan va a escasear. ¿Cómo decir esos alimentos que son cosas necesarias para los niños, para la gente? Y ¿por qué? O sea, en el fondo esto lo están perjudicando mentalmente, porque esto lo estamos viviendo, como yo lo tomo, como el terror, para que la gente esté, ¿qué vamos a hacer? Y ellos por atrás están haciendo otros planes, mientras la gente, en vez de, o sea, de enterarse de lo que está la nueva constitución, pero ellos están tratando de que la gente se preocupe de eso y no se informe de lo que está pasando. Claro que sí. Hay un tema complicado, sí. Pero yo quiero pasar, decir algo que yo leí en el Facebook. Y si no digo, es porque yo confío en esta persona. Yo, cuando él dice algo, yo sé que confía muchísimo en él. Así que por eso lo voy a repetir acá. Dice: ¿a qué no adivinan dónde están los bloqueos de los camioneros sediciosos? Dice: les cuento, dice. Entre la fábrica de Cecina Bavaria y el centro deportivo Bavaria en Paine. Adivina, dice, ¿de quién son ambas empresas? Exacto, dice. yo lo voy a leer tal cual como lo escribo, dice el diario especial. Exacto, dice, del nazi de Paines. Del nazi de Paines. O sea, de Antonio Paines. José Cas, yo lo confundo porque hay dos parecidos, ¿no? El Felipe, claro, es José Cas. Entonces, yo en la mañana, antes de venir, yo, esto es un tema bien delicado así, ¿no? Bastante delicado, lo vamos a pasar así por encima, ¿no? Porque mientras yo no tengo cómo justificar algo, no me voy a tirar así en un león, como quien dice. Pero yo le escuché la canción que era un poquito matinal. Y ahí decían, pues, de que, o sea, la verdad es que estaba Julio César, en un principio no querían hablar nada con él, porque no eran los canales adecuados. En realidad, de repente Julio César nos presta ropa, porque estamos con cosas. Seguramente eso hacía que no querían darle televisión ninguna cuña. Pero después, como ellos empezaron a hablar y a la gente y decirle de que estaba pasando eso, que estaba seleccionando, que siguió los medios de comunicación, aparentemente consiguieron una cuña. Pero la verdad, vecino, yo siento, no sé si ustedes lo vieron, pero también me dieron a quien entrevistaron. No tenía nada. No tenía nada. Los requerimientos no tenían nada, por Dios. Entonces, esto están, no sé qué pensar. Definitivamente no sé cómo pensar. O sea, es lo que yo recién estaba diciendo. O sea, estamos en el momento del terror. Mucha gente está enferma, ya no ven noticias por lo mismo, porque ya no sabemos qué pensar. Entonces, ellos siempre van a tratar de la mente ensuciarlo. Y mucha gente, no es porque sea ignorante, sino que porque la gente, ellos son tantos que se meten que no hay cómo entender, no sabemos qué va a pasar, porque según era ayer el de los camioneros, y no pasó nada. Y ahora, y dígame, entonces gente que venía viajando en los buses tuvieron que salir caminando porque ahí estaban detenidos. Bueno, yo espero que esto llegue a buen puerto en realidad, porque esto es lo que tengo que decir. A mí me gustaría comentar que igual hay ciertos traumas históricos, algo de práctica, y efectivamente hay unas tácticas muy sucias de lo que se hace políticamente con todos estos movimientos y que la prensa mediática y todo. Pero hay que tener claro de que hoy en día no está en un mundo totalmente distinto del de hace 40 años, del de hace 50 años, totalmente distinto. Y con respecto al acceso a información, si bien hay mucha información falsa, también tenemos mejores herramientas para discernir. Y no hay que caer tampoco en la polarización, de atrincherarse en nuestra postura, sino de tener una capacidad de escuchar así atentamente a las personas con las que estamos hablando, mirar a las personas en los ojos y entender sus miedos también. Pero llamar a la calma al final del día, de que nosotros sabemos que Boric no es ningún salvador de Allende tampoco. No, yo, a ver. Yo siempre le digo, yo escuchaba, siempre he votado por, perdón, yo no sé ustedes, pero yo he votado, me ha tocado votar por gente que no son de mi grado porque no me queda otro. O sea, dentro de lo malo es lo más malo. Pero dos veces que he hecho el mismo voto y por Dios que me hago arrepentido. Todavía con Boris no me hago arrepentido porque pienso que es muy poco el tiempo. Yo creo que, muchas si tuvimos cuánto, 30, 40 años, nadie dijo nada, nadie lanzó la voz, entonces también hay que darle tiempo. Pero tal como dice Poncho, él no es muy salvador ayer. Así que, pero bueno, él tiene buenas intenciones con nuestro país. Y eso es lo que tenemos que tratar de rescatar, ¿no? Y que ojalá ayudarlo para que nos dejen realizar esas buenas intenciones. A mí lo que se me parece es fundamental, porque si bien él no es ningún mesías de nada, si eso hay que tenerlo claro, los protagonistas tenemos que ser nosotros y nosotras. Y eso es lo que yo creo que marca estos cambios. Bueno, tal vez también fue así durante la vida popular, si la gente igual estaba súper entusiasmada y salía a la calle con un tambor. Exacto. Social. Yo lo vi en el poncho, yo soy de esa época. Sí, yo lo admiro también, porque me gusta igual estudiar la historia, de conocer lo que las personas tienen que decir. comentando un poquito en torno a estos temas que se han ido planteando, y también buscando conciliar que la gente podamos salir de nuestras trincheras del miedo, comentarles, como buscando también aclarar, otras informaciones falsas que se difunden de vez en cuando sobre este proceso constituyente, y que habla sobre que no se va a profesar la fe a las personas que tienen creencias religiosas, cristianas, católicas o de cualquier otro corte. Y bueno, comentarles directamente lo que dice nuestro constitucional sobre el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. O sea, derecho, sí, derecho. Está considerado constitucionalmente, si es que se aprueba, derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Y el artículo me dice así: derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, creencias, convicción y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de religión y convicción. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Aquí a nadie se le va a restringir su derecho a enseñar su propia vida, o su propia religión. Va a seguir habiendo libertad de enseñanza. Sin embargo, van a haber cambios en cómo se va a ir de allí, porque eso va a entrar por otra discusión, que es cuál va a ser el rol de la educación pública y la educación privada, cuál va a ser la separación efectiva, porque hoy en día tenemos una mezcolanza que poco ayuda al fortalecimiento de lo público, porque se subvenciona mucho a lo privado, pero lo público está tremendamente abandonado y el Estado tiene que ser laico. Tiene que ser laico. ¿Qué es ser laico? Ser laico significa... Porque a veces la gente piensa que ser laico es ser católico. Sí, es que ahí tiene la palabra en todo caso. ¿Ya? Laico eran los que no eran los cultos. Entonces, ¿lo que lo ayudaba? O sea, nosotros somos un laico en este caso. Claro, todas las personas creyentes, pero que no son curitas, son laicos. Ya. Entonces, de ahí como que viene esta noción como que lo popular, ¿no? Como de la gente que... Y también se dice que es gente leca, o que es leca. Y eso eventualmente, con la transformación de la sociedad europea, fue creciendo cada vez más la gente que no creía en su institución religiosa. Aparece la figura del laicismo, que es el poder de la gente que no tiene poder sacerdotal. Ya. Entonces ahí aparecen los movimientos políticos que profesan la libertad de conciencia y la libertad de religión. Que antes no existía por lo demás, por la religión perseguida. Exacto, claro. Así que eso usted puede ser... adoptar solo de la religión que usted guste y desea, porque Chile es un estado laico. Si usted quiere practicar turismo, yo practico un turismo, yo estoy viendo ahí algo, me parece súper importante, ¿no? Que hablamos de espiritualidad en los espacios públicos, porque hay muchas cosas interesantes en las que hablar. Nuestra relación con la muerte, fíjense, y aunque se las comento de inmediato, porque es una cosa muy bonita de la Constitución también, que se consagra el derecho a la muerte digna. Exacto. Y cómo, qué cosa más linda que tenemos la muerte digna. Bueno, en contra de eso son las religiones las que no permiten eso, porque yo creo que ellos, está esta premisa que dicen de que Dios da la vida y Dios la quita. Pero yo no creo en un Dios torturador, que me torture 2, 3, yo he conocido vecinos 3, 4 años torturados en cama y sufriendo. Entonces yo no creo en ese Dios torturador que nos quieren presentar. Entonces yo voto por la muerte digna. Para mí eso es fundamental. Ahora, no es que hay tantas cosas que, no, que te pueden matar cuando quieren, no, pero si eso no es tan así, creo yo. No es tan así. Siempre va a haber una discusión sobre consentimiento. Es claro. Así que yo mi voto va con eso, ¿eh? Porque siempre he pensado que todos tenemos derecho a tener una muerte digna. Y no a morir en un estado tan catastrófico que al final. personas que nos cuidan, nuestra familia termina ya chato, como se dice popularmente. Y en vez de sentirnos que nos hemos muerto, se sienten, pero ya, un alivio. Un alivio, menos mal. Menos mal que, y por último, después uno le pone, estaba sufriendo. Pero ya no tiene más chato. Eso es verdad. Es verdad, es crudo, pero es verdad, vecino. Claro. Y al final queda la persona que está cuidando y queda más enferma la persona que está enferma. Y se lo ha gastado todo, se lo ha gastado todo, pagando para poder sanarlo. Y aquí quienes han ganado, los médicos. Porque se ha gastado todas. Hay quien tiene gastado fortuna y al final no saca nada. Entonces yo insisto, vecino, la muerte digna, para mí personalmente, yo voto por eso. A propósito, una cosita saca la otra, por supuesto, también viene de esta nueva constitución que es un muy relevante para muchas personas, el reconocimiento de las labores de cuidado, como se llama esto, y que apoyamos, sí, y que implican muchísimas vulnerabilidades en núcleos familiares, y que ahora van a quedar también consagradas y protegidas con la justicia. O sea, se les va a pagar. Claro, que son cuidadores, van a recibir un apoyo de la edad, porque es muy importante. Entonces, se vienen estas cosas, y no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones, porque aquí se está construyendo un proceso de reivindicación de muchas injusticias o de muchas carencias sociales que son tremendamente importantes. Entonces, son cosas que afectan la atención. Exactamente. Bueno, vecino, el teléfono de la radio es el 44-28-61-159. Cualquier pregunta que usted nos quiera hacer, o durante, qué sé yo, la semana, usted quiere hacer una pregunta para que la hagamos, la contestemos, perdón, el día martes acá, bienvenido sea. Así que perdamos la timidez, por favor, y si tienen alguna duda, nos llaman. Y aquí, a lo mejor yo no le voy a contestar en el momento, pero sí voy a buscar las personas idóneas que son los que quieren hablar más. Y ahora, a una pequeña pausa musical y volvemos. Yeah. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 54 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. DJ Jekyll in the mix.

familia. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Vecinos, son las 11:06 y continuamos conversando acá con Poncho sobre la convención. Ya, entonces, ahora, ¿qué otra cosa más tenemos que ir por ahí? Gracias. estudiantes del liceo mío, le han quitado la magnitud de la grandiosidad del liceo mío y que también desemboca a un sistema de Concepción, que es una ciudad de una Concepción, Talcahuano, Palombien, Gualpén, San Pedro, Coronel, Loca, todo el tiempo de lugares y cumplen una función importantísima. Entonces, cuando hablamos del derecho a la ciudad, ¿cuál es esa función para explicarle a nuestro auditorio? Las inundaciones. ¿Por qué se inundan nuestras casas, nuestras poblaciones? Porque están construidas sobre humedales. Como se llama todo. Nunca se tuvo la visión, por ejemplo, que fue más natural, por ejemplo, para Chiloé, de construir sobre palafitos. Quizás toda esta ciudad tenía que haberse construido sobre palafitos. No se trata de que no se pueda construir, sino de que hay que hacerlo en coherencia, conociendo las características naturales de nuestro territorio. Entonces, claro, la mejor solución para que si en el invierno se te sube medio metro de nivel del agua, construye sobre un metro y medio sobre el nivel del suelo. Y con eso vas a tener una coherencia para poder armonizar nuestra vida social con la vida ecosistémica de los lugares caribeños. Bueno, yo me recuerdo que nosotros con esta población yo nunca vi, pero sobre siempre serían andando raspas. Eso es lo que yo he escuchado, pero yo no sé tan así casi tú. No, pero es que tú estuviste más años antes de que yo acá. Sí, pero me refiero yo cuando se salía el río, el agua llegaba hasta atrás. Sí. Y las casas se inundaban. Entonces, el problema es el siguiente, que nosotros a donde vivimos actualmente, le quitaron metros al río. No sabemos más adelante qué pueda suceder porque todo llega a su centro. Entonces nosotros, ahora actualmente, las casas que construyen los condominios son en los humedales, porque Talcahuano, Sagrado Corazón, para adentro era puro humedal. Entonces, como que ponen cabecera. porque son empresas que son particulares, entonces ellos compran pero no se fijan. Es lo mismo que cuando uno va a Penco, el cerro ya lo están poblando todo porque están haciendo departamentos y después vienen las consecuencias, pero como la mayoría de las constructoras después se lavan las manos. Ahora acá en Concepción tenemos problemas de muchas viviendas y tenemos problemas de alcantarillado, aquí mismo en la población, y que se hicieron muchos departamentos que está antes de la línea. Ellos no hicieron aparte, sino que las mismas casas bajas que les decimos, ellos sufren con los alcantarillados. Nosotros vamos a tener, y tenemos temas como para decir, yo cuando estaba chica, a los 18, mi papá, mi mamá los compraban zapatitos de charol. Es que no es tanto que se mandaban a arreglar, sino que la calidad era otra, era más, nosotros pudimos decir, sí, yo me puse un zapato de cuero. Pero los niños de hoy en día no se pusieron zapatos de cuero, sino que se pusieron puras cosas chinas. Eco cuero. Se lleva el eco cuero. Entonces, ese es el problema. Sí. Bueno, eso es un tema muy, muy importante que también tiene que ver con quiénes toman las decisiones de lo que se produce y lo que nos llega para el consumo. Porque muchas veces igual tenemos, se nos dice que tenemos la libertad de escoger, pero vamos a las tiendas. Es que esa libertad es con dinero, o sea, depende del dinero que tengamos. También la accesibilidad de los productos, porque con estrategia del imperio nacional y de todo eso tiene que competir con las transnacionales que traen productos baratos, muy baratos y quiebran las compañías nacionales. Eso tiene que ver con políticas de Estado, con directamente políticas de Estado, que es lo que son los tratados de libre comercio y la protección de la economía nacional. Y eso es un neoliberalismo puro y duro, instalado por la dictadura, eso es una escuela económica súper específica. Milton Friedman, la escuela austriaca de economía, hay un montón de cosas que tienen que ver, pero tiene que ver con romper las barreras arancelarias para que ingrese mucho producto y la industria nacional se desarrolle. Entonces, quedamos en su desarrollo, solamente sacando materia prima, sacando agua, sacando madera, sacando frutas. Siempre protegiéndose el mayorista, y nosotros tenemos que estar, como una palabra que es fea, pero los que votan ellos. Sí. Lamentablemente es así, porque nuestra población ha sido una población muy importante, porque teníamos aquí dentro de la población la fábrica de baños, sí. Tuvimos fábrica de zapatos, que eso queda a la historia, y para nosotros fue un orgullo que nuestra población, dentro de nuestra población, porque eso queda de Pedro Valdivia, de la Huracán hacia abajo, pero era muy bonito. Yo tengo recuerdos muy bonitos de mi población, y pase lo que pase, las cosas que estamos viviendo, nunca las voy a negar, porque resulta que fue algo historia lo que pasamos y lo que estamos pasando ahora, porque me dicen, por ejemplo, ¿de dónde soy una concentradora? ¡Oh! ¡Oh! Entonces, yo digo, ¿qué hago? Oh, si nosotros vivimos y nunca tuvimos problemas, pero el problema de ahora son las generaciones de ahora, que ellos están con otras cosas, lamentablemente, aquí estamos con cosas, la droga, eso va a perder la juventud. Y nosotros no pasamos esa etapa. Yo tengo aquí una corresponsal que me manda la última noticia. Accidente múltiple en el puente de Acolén deja un herido y el enorme puente que con razón no podía pasar nuevamente. Ahí está la cosa entonces. En hora de esta mañana se produjo un violento accidente múltiple en el puente de Acolén que cruza el río Biobío, desde Concepción hacia San Pedro de la Paz. Así es que ahí está el sino. Eso que con nuestra población pasaba tanto la conmoción, se está como acá, y es eso, un accidente. Así que gracias a mi corresponsal, lo leo porque es para que él después me vaya proporcionando la última noticia. O sea, como decir por qué no podía pasar. ¿Qué? A ver, que se me agradece, porque siempre sale, yo siempre le no, pero. No, pero me refiero yo a Anita, el pan de cada día de los accidentes. Sí. Todos los días hay accidentes. A mí ya soy igual, me interesa mencionarlo, comentarlo también con algún grado de profundidad, porque igual yo no voy a relacionar de nuevo con lo que es derecho a la ciudad. Porque la cantidad de parque automotriz que hay ahora en día es una vulneración a nuestro gozo de la ciudad. Nosotros necesitamos una mejor manera de transportarnos, puede ser el vehículo particular, aquello que domina las calles, que domina la ciudad. A mí, yo voy a tener una vez que trabajamos con una experiencia popular allá, y pensaba que está, pero es que el metro es un nuevo, vamos, y no se comprende, y pasa una micro cada 40 minutos, cada media hora de asunto, y trata de pasar a las 7, y tenés suerte sin encontrar la madre como saliendo. Pero, ¿cómo la gente va a disfrutar de esos espacios naturales si tiene que llegar en auto siempre? Y encima voy a matar la micro, por el potencial turístico. La ciudad con un mejor sistema de transporte público aumentaría mucho más. Además de eso, tenemos problemas como los de los accidentes de tránsito. Una gran fuente de pérdidas de plata a nivel de vida, o sea, de pérdidas a nivel de vidas humanas, de plata, de infraestructura, a nivel nacional, siempre son los accidentes automovilísticos. ¿Por qué no se toman mejores y más medidas para restringir? El paso automotriz es derechamente parte del problema. Sí, pero pero yo creo que ahí se transformaría en un problema, porque las personas se sentirían que ya poco menos ya se le dice ya restringir los vehículos, por ejemplo, sería como atentar contra su, su libertad. Claro, entonces ahí quedaríamos. Sí, porque resulta, Anita, tú dices eso, pero lamentablemente en una casa ya no hay un vehículo, son 3-4 vehículos. Cuando pueden usar en las mañanas un solo transporte y que se puedan deslizar la familia, no habría estos problemas, porque sí, cada uno anda con su vehículo. Es verdad, Carmencita, es verdad, pero ahora todo lo que se nos restringe en cualquier cosa inmediatamente un atentado contra nuestra libertad. Entonces ya poco menos ya que casi estamos en dictadura. O sea, no, vemos eso solamente, pero no vemos lo que tú estás comentando en este momento. Y que sí, realmente, claro que sería bueno. Por ejemplo, tenemos otros lugares donde utilizan mucho la bicicleta. Entonces, eso sería, yo no me imagino, con todo respeto, Carmencita, yo no me imagino aquí llevando una persona a una familia en bicicleta. No, era como atrás del auto, eso. Pero es que mira, si es cosa de organizarse, porque vamos, vimos en China, en Japón, la gente se utiliza la bicicleta, es un medio de ejercicio para uno, porque... Pero eso es un comunista. No, pero yo solamente... Pero mira, yo no te lo quise mencionar eso porque decía, ah, no, pero que ellos son comunistas. No, pero es que no, yo no lo estoy viendo. Todo lo que no me gusta, pero a lo que yo voy, yo no lo veo, por, yo no lo veo por esa parte. Yo lo veo en la parte que uno... Mira, si el resto, mira, si tú empezás, si el resto no importa, el resto, si nosotros tenemos que vivir nuestra vida, una vida saludable, es como, por ejemplo, voy a ir por otro lado, es como la nutricionista que hoy en día va y te dice, ¡ay, cabeza! ¡Ay, tiene que hacer una alimentación! ¿Qué alimentación sana si está todo caro? La gente no alcanza, mi gente, una lechuga, lo que cuesta 1.500 pesos, 800 pesos. Entonces, ahora hayamos que consumir porque la legumbre está cara, la carne está cara, el pollo está caro, o sea, ¿qué vamos a poder consumir si todo está caro y no está al alcance del bolsillo de las personas? Sí, a mí me gustaría complementar que yo estaba en esta figura de andar en bicicleta, pues es sumamente importante también pensar en formas de movilidad activa, y en ella está la bicicleta. Pero además, trabajando de manera multimodal, porque hay que reforzar el sistema de trenes, de pasajeros, porque ahora hay un sistema de trenes que funciona con carga y con pasajeros, y el tener esas dos funciones es más ineficiente. Aparte que también tienen problemas con los trenes que nos dan abasto, porque la gente ya prefiere usar el tren, que es más rápido, pero no llegamos de abajo. Ese es el otro problema. Sí, y buscando también la otra arista, el uso del vehículo particular es ineficiente porque no viaja mucha gente dentro del auto. Y ahí entran como figuras, quizás como la gente que trabaja de Uber, como moviendo gente, que igual son más eficientes. Sí. Pero yo siento que se perdió un poco lo que funcionaba antes, de hecho me llama la atención, no lo había pensado, de que cómo funcionaban los colectivos, del recorrido de colectivos que viajan para muchos lados y ahí perfectamente puede ir una familia a turistear o ir al centro, o hacer panorama, viajar a San Pedro sin tener que utilizar su propio vehículo. Es que por eso, porque la gente ya empezó con sus comodidades, porque nosotros no teníamos auto y llegábamos a cualquier parte de la ciudad, pero hoy en día no. Claro, hemos perdido nuestro derecho a la ciudad, ¿cierto? Claro. Sí, pues bueno, pero eso se lo comentaba, porque a mí me parece muy importante abordarlo. Yo creo que una de las posibles soluciones es fortalecer un sistema de líneas colectivas de autos que declaran recorrido. ¿O sea, desestimamos la bicicleta entonces? Así como estamos viendo, porque la gente ya se está quejando del precio de la benzina, que no le alcanza. Y yo creo que de a poco la misma gente va a llegar a movilizarse en bicicleta. Ay, sí. Igual, me gustaría decirle a la presidenta pasar a otra llamada. Hay que entender igual que la situación mundial va a implicar, la situación climática va a exigir. Del vehículo o del auto de manera particular como lo conocemos hoy en día es una tecnología obsoleta, es una tecnología que tiene que salir de nuestras ciudades, tiene que haber otra fórmula. Si la mitad de los autos que hay hoy en día en circulación fueran líneas colectivas donde tú pagas 500 pesos y te llevan a donde necesites, no funcionaría súper bien. Pero si yo lo que había pensado decía yo que increíble. Porque yo me acuerdo que antes, cuando yo era pequeña, al hijo hombre, ¿qué es lo que se le inculcaba? Su casa. Primero tu casa, para que tengas tu familia y empieces también a hacer vida, qué sé yo, marital, en fin, en pareja. Pero ahora no, ahora el chico primero se compra el auto y se va de la casa a los papás cuando le da la real gana. Y a veces no se van nunca. No sé si sería muy... Pero yo pienso que las prioridades han cambiado. Y eso también ha ayudado de que la gente se compre un auto, se compre el otro, y así. Y ya, y todos quieren tener auto, o sea, un auto no basta para una casa. Y aparte que, como tú dices, se compran el auto más caro y lamentablemente es como plata perdida, porque te chocan, joder. El arreglo, entonces... como se dice, todo es comercio. Sí. Bueno, es que ahora son mucho más frágiles que antes. Pero es que son autos. Con eléctrico, que de todo lo que haréis. Son autos chinos. No, pues si son chinos. Yo, en mi casa, tenía una van grande y era buena, como que daba para la usaba un patrón. Pero si eso también es No hay ni un patrón. No hay quien lo haga de eso. La cuestión la tenemos en un taller, se terminó quemando. Pero sí, ¿qué onda? ¿Cómo es que la máquina se va a prender en fuego? O sea, bueno, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Y yo creo que después ya está quedando bien poquito, solo vamos a hacer 23 minutos. Así que vamos y volvemos. Thank you. Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. muchísimas gracias por todo, por escucharnos. Recuerden que nosotros estamos todos los martes con Poncho Coa hablando de, corríjame que no me puedo, de la convención constituyente. Pero como se han dado cuenta, también conversamos de muchas cosas. Claro, sí, muy grandes, sí, sí. Aborda temas de nuestra ciudad, de nuestro estado. La conversa aquí no falla. Sí. Por una cosa o por la otra, pero siempre tratamos de hacerlo más o menos en la mañana. Así que gracias por todo, vecino. Será hasta mañana. Mañana es miércoles. Sí. Poncho, para usted se despida. Sí, bueno, un placer estar aquí, un gusto haber compartido contigo, Carmen, Anita, nuevamente. Un saludo también para la gente que está aquí en los controles. Nada más que desearle una muy bonita semana, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a salir al aire, ¿cierto? Sí, eso es algo que les quería también recordar, que ahora pretendemos aumentar el alcance de la radio con una colaboración de nuestro equipo de comunicación. Entonces, nosotros seguramente vamos a estar transmitiendo desde las redes sociales de nuestras organizaciones. Esto es el perfil de la coordinadora territorial Huertán. Y no sé si desde el perfil de Bastián. De acuerdo. Desde la red de la coordinadora territorial Huertán. Entonces, échenle ojito y vamos a sacar una ficha, una gráfica también, para poder sumar más a la gente, a que nos oiga, a que conversemos. Por favor, también háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, todas las inquietudes que tengan en nuestras redes sociales. Si algo les gusta y si no les gusta también, si también es válido. Sí. Y no nos atrincheremos. Si se están en desacuerdo con lo que decimos aquí, vengan y vengan. Tenemos espacio para conversar. También sí. Yo me despido, doy gracias de haber compartido con ustedes, un aporte muy grande, y ojalá, o sea, hasta el próximo martes, y también que Javier se recupere luego, sí, y pueda estar con nosotros. Así que eso es mi agradecimiento, y vecino, hasta mañana miércoles, y pasen muy buenas tardes.